Estamos en línea con la diputada Laura Alonso, precisamente del PRO, y ya la saludamos. Diputada Alonso, Hugo Grimaldi y Néstor Sibona, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Muy bien, gracias por atendernos, porque bueno, estábamos llamando a usted y a compañeros de bancada y nos extrañaba que no podíamos comunicarnos con ninguno. ¿Y qué pasó con usted específicamente? Creo que la diputada tiene una explicación más de conciencia, ¿no, diputada? Sí, yo siempre tengo explicaciones de conciencia porque soy una persona de convicciones que estudia profundamente sus votos. Lamentablemente en el bloque PRO no hubo oportunidad en las últimas semanas de discutir la posición y la posición que tomaríamos en la discusión del miércoles pasado en el tema del presupuesto. Varios de los colegas que nos retiramos conversamos entre nosotros ese día que nosotros estábamos más cercanos a votar a favor que a votar en contra en general del presupuesto. Y para no hacerle pasar un mal momento al jefe de bloque, decidimos retirarnos del recinto. Después vino todo lo que ya sabemos y conocemos. Bueno, eso los dejó en el centro de la sospecha. Sí, por supuesto, pero la verdad las sospechas prontamente van a comprobarse que no existen y que son puras denuncias falsas, sobre todo provenientes de la diputada Carrió, que va a tener que aprender y entender que no se acusa a diputados en general y se echa un manto de sospechas. Lo que se hace es traer las pruebas a la discusión y en todo caso se investiga con las pruebas en la mano y con las evidencias a los acusados. Ustedes saben, porque me conocen hace mucho tiempo y hemos hablado durante de muchos temas, yo soy una persona íntegra, honorable, de convicciones, reflexiva, no hago las cosas porque sí, vengo de una familia de clase media trabajadora, no le debo nada a nadie, he tenido siempre libertad de opinar y de votar gracias al pluralismo y a la amplitud democrática del liderazgo de Mauricio Macri, quien ayer tuvo un gesto para conmigo muy importante porque dijo que ponía las manos en el fuego por Laura Alonso en el programa de Nelson Castro. Así que la verdad es que estoy teniendo que tolerar esta tormenta de lo peor de la política, soportar operaciones políticas, soportar mentiras, pero que sé que pronto van a quedar esta tormenta va a quedar absolutamente superada. Ahora, próximamente. Diputada, en todo caso, ¿su reparo son con el jefe del bloque? Mire, yo creo que todos los bloques tienen problemas. Me parece que hubo una situación que lamentablemente explotó el otro día en el recinto, pero también nos hemos reunido todos y aparte del lunes discutiremos cuál será la posición unificada del PRO el miércoles y votaremos todos juntos, no sabemos cómo, referidos al tema del presupuesto. A la diputada, ¿no es una contradicción que siendo el PRO un partido opositor que a su vez impulsó un dictamen en contra del presupuesto, usted como integrante de ese partido vote a favor del presupuesto oficial? Mire, usted sabe que yo he tenido varios votos que son diferenciados del resto de mi bloque. Yo he votado a favor del matrimonio igualitario, he votado a favor de la ley de glaciares, he votado a favor de la reincorporación del infanticidio, he firmado los proyectos de ley de legalización de abortos, he firmado el proyecto de ley de identidad de género que promueve la comunidad homosexual argentina y la federación. Tengo posiciones propias tomadas, soy una diputada que está en un bloque, que respeta el bloque, que discute dentro del bloque, pero que también algunas posiciones no las negocia. Por eso me hace enojar muchísimo que personas, colegas, sin ninguna prueba, pongan en tela de juicio mi integridad y mi honestidad intelectual. Claro, yo entiendo lo que usted dice de la diputada Carrió, pero la llevaba al caso de Pinedo porque ayer estuvo muy duro con todos ustedes. Mire, creo que Pinedo se equivocó y él lo sabe. Que cometió un exabrupto. Me parece que se dejó llevar por la tensión y por la hora, esa trasnoche. Pero pertenecemos al mismo bloque, somos personas adultas, podemos hablar, mirarnos a los ojos y reconocer cuando cometemos un error. Ahora, si anoche Mauricio Macri no hubiera dicho lo que dijo, ¿usted habría analizado la posibilidad de retirarse del bloque del PRO? Por supuesto. Pero he contado con el apoyo, y mis colegas también, con el apoyo absoluto de Mauricio Macri. Y para mí eso es suficiente. Y la vuelvo al tema económico. El hecho de que el gobierno necesite contar con un presupuesto para gobernar, ¿habilita cualquier a votar a favor de cualquier presupuesto, hecho aunque sea con supuestos muy cuestionados? Sí, por supuesto, tiene usted razón. Mire, yo creo que la nación necesita un presupuesto. Después viene el gobierno, más o menos como hubiese dicho el general Perón, ¿no? Primero la patria. Entonces la nación necesita un presupuesto. ¿Qué es lo más funcional? ¿Cuál es el sueño del kirchnerismo? Es no tener presupuesto, es que no se apruebe un presupuesto. ¿Por qué? porque aplicaría el presupuesto del 2010. El excedente sería mucho mayor en un año electoral y tendría mucho mayor discrecionalidad para manejar ese excedente. Hay un informe del CIPEC donde justamente dice qué pasaría si no se aprobara el presupuesto en 2011, que es el mejor escenario para el gobierno, a pesar de que el gobierno diga todo lo contrario o actúe todo lo contrario. Por eso me parece que la estrategia de la oposición hasta ahora ha sido equivocada. La estrategia debería haber sido tratar de intentar, aunque sea, alguna que otra modificación dentro del proyecto del Ejecutivo, alguna que otra modificación razonable, y tener una ley de presupuesto y se termina la discusión. Pero achicar al máximo posible el margen de discrecionalidad que va a tener el Ejecutivo si no llegara a aprobarse el presupuesto. Bueno, claro, pero ese margen de discrecionalidad se lo da la subestimación de la variable con que está hecho. Mira, el informe del CIPEC, que es muy claro, dice que desde 2008 la subestimación de ingresos se ha disminuido. Si nosotros le damos la suerte, bendecimos, que sería lamentable para la nación, no aprobar un presupuesto y por lo menos tratar de consensuar o mejorar el presupuesto del gobierno, estaríamos haciendo muchísimo daño a la transparencia en la ejecución del gasto público. Y además le digo otra cosa, esta diputada presentó proyectos de ley para eliminar los superpoderes y controlar los DNU. Los dos proyectos están parados en el Senado. Claro. Sí, Y yo he presentado otro proyecto para reformar el INDEC. Porque también sé que con estadísticas mentirosas nos van a seguir dando presupuestos mentirosos. Diputada, pese a que usted aclara perfectamente su posición y que la cosa parece reencauzarse dentro de su propio bloque, pero yo le quiero preguntar, ¿usted cree en las denuncias que han hecho colegas suyos con respecto a ofrecimientos que han recibido del gobierno de cualquier tipo? Mire, tendrán que explicarlo en asuntos constitucionales. Yo ya mismo estoy también hablando hoy con la diputada Graciela Gamaño, yo soy miembro de esa comisión, para que me incorpore en el listado de informantes el próximo martes, porque yo he sido acusada indirectamente. Y entonces... obviamente, cuando se crea un clima de sospecha... Me voy a someter a la investigación, porque yo no tengo nada que ocultar. Está bien, pero yo le pregunto si usted cree que hay otros que han recibido sus llamados. Bueno, si hay otros, tendrán que declararlo en la Comisión de Asuntos Constitucionales. En su caso, usted no recibió menciones, llamadas. No hablo con nadie del gobierno. Ahora, bueno, no hace falta que sea del gobierno, ¿no? Porque parece que estuvo muy amplificado. Me dice mi lista de llamados de los últimos 3 meses. Ahora, en todo caso, el gobierno maneja las cosas con mucha picardía, digo, para ser benévolo, porque bien que los ha dividido con todo esto, ¿no? Bueno, la oposición cometerá errores también. Para que sucedan estas cosas, faltará hacer un poco más de autocrítica. Mire, me están llamando de otros medios. No quiero molestar. Diputada. Le agradecemos mucho bueno. Haber podido hablar con usted. Gracias. Hasta luego. Que le vaya muy bien.